Jesús de Perceval, el genio total que esculpió la identidad de Almería. En la soleada y árida costa del sureste español, donde el desierto se funde con el mar Mediterráneo, surge una figura capital para entender no solo la historia del arte español de la posguerra, sino la misma esencia de una provincia, Almería. Hablamos de Jesús Pérez de Perceval del Moral, 1915-1985, universalmente conocido como Jesús de Perceval. Su nombre está indisolublemente ligado al movimiento indaliano, una corriente estética y filosófica que él mismo lideró y que logró poner a Almería en el mapa cultural de la España de los años 40 y 50. Pero Perceval fue mucho más que el líder de un grupo. Fue un hombre del Renacimiento del siglo XX, pintor, escultor, imaginero, dibujante, fotógrafo, arqueólogo, diseñador y sobre todo un incansable dinamizador cultural. Su legado no se limita a los lienzos que cuelgan en museos o a las tallas que presiden altares. Su obra más colosal fue, quizás, la de inventar un símbolo y una mística para su tierra, el Indalo, transformando un signo prehistórico en el emblema universal de Almería. Este extenso análisis pretende desgranar la vida, la obra y el pensamiento de Jesús de Perceval. Desde sus primeros años de formación, pasando por su controvertido papel durante la Guerra Civil y la posguerra, hasta la fundación y evolución del movimiento indaliano, exploraremos sus influencias estilísticas, su ingente producción artística en diversas disciplinas y el complejo legado que dejó tras su muerte. Perceval fue un personaje contradictorio, un liberal irrepetible de familia conservadora, un hombre de profundas convicciones estéticas que supo navegar las turbulentas aguas políticas de su tiempo para lograr un fin superior, la revitalización cultural de su provincia. Adentrarse en su mundo es adentrarse en la memoria más profunda de Almería, en sus paisajes, sus gentes y su luz. Jesús Pérez de Perceval del Moral nació en Almería el 17 de abril de 1915, en el seno de una familia acomodada. Su lugar de nacimiento, en la calle Eduardo Pérez, antigua calle Cid, sería el primero de muchos escenarios almerienses que marcarían su vida. Desde muy temprana edad, mostró una habilidad innata para el dibujo y la pintura, un talento que quizás fue influenciado por su abuelo, lo que sugiere un ambiente familiar propicio para las artes. Esta precocidad le llevó a ingresar con tan solo 12 años en la Escuela de Artes y Oficios de Almería, donde pronto comenzó a destacar entre sus compañeros. Su posición social privilegiada le permitió un acceso temprano a las grandes obras del arte universal. Los continuos viajes a Madrid se convirtieron en una parte fundamental de su educación no reglada. En la capital, el joven Perceval pasaba horas en el Casón del Buen Retiro y, sobre todo, en el Museo del Prado, empapándose de la maestría de los grandes clásicos españoles e italianos. Esta práctica de dibujar y copiar a los maestros sería la base de su sólido oficio y de su profundo conocimiento de la tradición pictórica. Buscando una formación más reglada y ambiciosa, se trasladó a Madrid para matricularse en la prestigiosa Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando. Este paso era el natural para un joven con aspiraciones de convertirse en un artista de primer nivel. Sin embargo, su personalidad inquieta y su precoz madurez artística no tardaron en dar frutos fuera del ámbito académico. El año 1934 marcó un hito fundamental en su carrera. Con apenas 19 años, presentó sus obras a la Exposición Regional de Andalucía, donde fue galardonado con la Medalla de Oro, recibiendo además el Premio de Honor del Presidente de la República. Este reconocimiento temprano era un presagio de lo que estaba por venir. Dos años más tarde, en 1936, volvió a cosechar un éxito internacional al obtener la Medalla de Oro en la Exposición Internacional de París. Este período de entreguerras fue crucial para su desarrollo estético. En París, tuvo la oportunidad de codearse con las vanguardias y, según algunas fuentes, de conocer a Pablo Picasso, una figura cuya influencia, aunque asimilada de manera muy personal, sería detectable en algunas de sus etapas posteriores. Las obras de esta primera etapa, de las que se conservan ejemplos como Andaluza, que 1930, lo muestran como un pintor figurativo de gran sensibilidad. Sin embargo, la crítica especializada define este periodo inicial como marcado por un estilo expresionista y una cromática oscura, a veces trágica, con influencias claras de artistas como Ignacio Zuloaga. Su pincelada era concreta, delimitando las formas con un fuerte juego de luces y sombras que dotaba a sus figuras de una gran intensidad psicológica. Era la obra de un joven prodigioso que, sin haber cumplido los 25 años, ya dominaba el oficio y miraba a la tradición y a las vanguardias con una madurez poco común. Pero este prometedor despegue se vio truncado por el estallido de la Guerra Civil Española, un conflicto que marcaría un paréntesis violento en su vida y en la de toda una generación. El golpe de Estado de 1936 y la subsiguiente Guerra Civil sorprendieron a una España dividida. Jesús de Perceval, que se encontraba en Madrid, vio cómo su vida daba un giro radical. Forzado por las circunstancias, se trasladó a Valencia, por entonces capital de la República, donde su habilidad artística fue puesta al servicio de la causa republicana. Durante su estancia en Valencia, realizó carteles de propaganda política, una experiencia que, aunque alejada de sus aspiraciones puramente artísticas, demostró su versatilidad y su capacidad para trabajar en distintos formatos y con distintas funciones sociales. Es en este contexto donde, en 1937, se le concede la Medalla de Oro en la Exposición Universal de París, donde expuso varios cuadros de temática antifascista, consolidando su prestigio internacional en medio de la tormenta. El final de la guerra en 1939 marcó el inicio de una larga y dura posguerra. Perceval, como muchos otros, tuvo que reinventarse en una España devastada y sumida en la autarquía. A diferencia de otros intelectuales y artistas que optaron por el exilio, él decidió regresar a su Almería natal. Este retorno no fue el de un artista derrotado, sino el de un hombre que, consciente del vacío cultural y material de su tierra, asumió un papel protagonista en su reconstrucción. Este giro es uno de los aspectos más complejos y debatidos de su biografía, ya que implicó una colaboración activa con las nuevas autoridades políticas y religiosas del régimen franquista. Fue nombrado asesor provincial de artes plásticas, y desde ese puesto canalizó su energía creadora hacia la recuperación del patrimonio artístico perdido, especialmente el religioso. La Guerra Civil había supuesto una enorme destrucción de imaginería religiosa en iglesias y conventos. Perceval, un hombre de profunda cultura y sensibilidad hacia el arte sacro, se convirtió en una pieza clave para llenar ese vacío. En la primera mitad de los años 40, su taller se llenó de encargos para reconstruir la identidad visual de las parroquias almerienses. De esta época surgen algunas de sus obras escultóricas más importantes y veneradas en la ciudad. En 1941, realizó la talla del Santo Cristo de la Escucha para la Catedral de Almería. En 1942, esculpió el Santísimo Cristo del Amor para la Iglesia de San Sebastián, una imagen que se convertiría en el centro de devoción de la Hermandad del Amor y que procesiona cada Martes Santo. En 1944, designó la Virgen del Carmen y en 1945, el Cristo de los Pescadores, ambas para la Iglesia de San Roque en el popular barrio de Pescadería. Estas obras no eran meras copias de las desaparecidas, Perceval, aunque se inspiraba en la tradición, como en el caso de su talla de San Indalecio para la catedral, inspirada en una obra perdida de Francisco Salzillo, imprimía a sus creaciones un estilo personal, una mezcla de clasicismo y modernidad que las dotaba de una gran fuerza expresiva y espiritual. Esta faceta de imaginero no debe verse como una mera actividad subsidiaria o alimenticia. Para Perceval, la escultura religiosa era una manifestación más de su concepción total del arte. Su habilidad para trabajar la madera y modelar la expresión de los rostros sagrados lo sitúan como uno de los nombres destacados de la imaginería española del siglo XX. En este contexto de reconstrucción y de búsqueda de nuevas formas de expresión, en los cafés y tertulias de una Almería gris y deprimida, comenzó a germinar la idea que daría sentido a toda su trayectoria, el movimiento indaliano. A mediados de la década de 1940, la ciudad de Almería era un lugar apartado, asolado por la guerra y la pobreza, y alejado de los circuitos culturales nacionales. En este contexto de desierto cultural, surgió un oasis de creatividad e intelecto alrededor de la figura magnética de Jesús de Perceval. El epicentro de esta ebullición fue el Café Granja Balear, un establecimiento situado en el centro de la capital. Allí Perceval, que ya era un punto de referencia indiscutible en el mundillo artístico local, comenzó a reunirse periódicamente con un grupo heterogéneo de personas con inquietudes intelectuales, pintores, escritores, arqueólogos, médicos, abogados y periodistas. A estas reuniones las bautizó con el irónico y ambicioso nombre de Gran Sucursal Pombiana Almeriense, en un guiño a la famosa tertulia del Café Pombo de Madrid que lideraba Ramón Gómez de la Serna. De estas tertulias, que también se extendían a otros locales como el Café Viena, el Círculo Mercantil, el Café Bar Miami o el Café Puerto Rico, surgió la necesidad de canalizar todas esas inquietudes en un proyecto común. Perceval, Con su carisma y su visión integradora, supo aglutinar a un grupo de jóvenes pintores que aún estudiaban en la Escuela de Artes y Oficios, haciéndoles partícipes de un concepto de arte mucho más ambicioso. Así fue tomando cuerpo el movimiento indaliano. El grupo fundador, que pasaría a la historia como el Grupo de los Siete, estaba compuesto, además de por el propio Perceval, por Miguel Cantón Checa, Francisco Alcaraz, Luis Cañadas, Francisco Capulino Capuleto, Antonio López Díaz y Miguel Rueda. A ellos se unieron figuras fundamentales como el pintor José Gómez Abad y desde el ámbito de las letras, la poeta y profesora Celia Viñas, quien se convirtió en un alma del grupo hasta el punto de que el crítico Emilio Orozco llegó a llamar a los indalianos el Grupo de Celia. El nombre del movimiento no fue casual. Perceval lo tomó del Indalo, un símbolo rupestre descubierto en 1868 por el arqueólogo almeriense Manuel de Góngora y Martínez en la Cueva de los Letreros, en Vélez Blanco. Esta figura, que representa a un ser humano sosteniendo un arco iris, era utilizada popularmente en la provincia, especialmente en Mojácar, como un amuleto de buena suerte pintado en las fachadas de las casas para protegerlas del mal de ojo y de los rayos. Al adoptar este símbolo, Perceval establecía un puente entre el arte prehistórico, la cultura popular y la creación contemporánea. El Indalo condensaba el espíritu ancestral, mágico y mediterráneo que el movimiento quería reivindicar. Pero la elección tenía también una doble lectura, ya que los fundadores encontraron un paralelismo con San Indalecio, uno de los siete varones apostólicos que evangelizaron la península y que, según la tradición, fue el primer obispo de la antigua ciudad de Urzi, cerca de la actual Pechina, vinculando así el movimiento a la espiritualidad cristiana más arraigada en la tierra. El movimiento indaliano no fue una simple escuela pictórica, sino un movimiento cultural de amplio espectro con una base teórica y filosófica definida, elaborada por su líder, Jesús de Perceval. En el centro de su ideario estaba la reivindicación de lo provincial como universal. Frente al centralismo cultural de Madrid, los indalianos proponían que la verdadera modernidad podía surgir de la exploración de las raíces más profundas de una tierra. Para ellos, lo local no era sinónimo de inculto o de folclórico, sino de auténtico. Su estética se basaba en una regeneración basada en los valores tradicionales del sur de España, en contraposición a los movimientos vanguardistas del norte de Europa, a los que veían como desarraigados y fríos. Buscaban un arte que fuera, ante todo, mediterráneo, luminoso, vitalista, sensual y conectado con una tradición milenaria que iba desde los íberos y los romanos hasta el barroco andaluz. Esta vuelta a la tierra y a las esencias se tradujo en una temática muy concreta. Los indalianos, liderados por Perceval, se convirtieron en los pintores de Almería. Sus lienzos se llenaron de paisajes, las áridas montañas, los campos de cultivo, los desiertos y, sobre todo, la luz cegadora que todo lo baña. No era un paisaje idealizado, sino realista y sentido. Gentes del pueblo, campesinos, pescadores, gitanas, mujeres de Mojácar, las famosas mojaqueñas y niños, pintaban el carácter, la dignidad y la sencillez de los almerienses. Barrios y rincones, el barrio de La Chanca, con sus casas encaladas y su laberinto de calles, se convirtió en uno de los motivos más recurrentes, simbolizando la autenticidad de la vida popular. Desde el punto de vista plástico, el movimiento abogaba por una pintura realista y moderna. Rechazaban tanto el academicismo trasnochado como la abstracción radical. Su lenguaje era figurativo, pero incorporaba lecciones del poscubismo en la simplificación de las formas y la estructuración de las composiciones. Perceval y los suyos construían sus cuadros con formas bien delimitadas, a menudo mediante un dibujo preciso, y llenaban esas formas con un colorido vibrante, alejándose de la paleta oscura de la primera etapa de Perceval para abrazar tonalidades vivas y llenas de luz. Este estilo se plasmaba a menudo con una técnica mixta de óleo y encáustica, pintura a la cera, que les permitía crear texturas ricas y empastes que añadían una calidad táctil a la obra. Sin embargo, esta aparente sencillez estética escondía una compleja red de significados. El periodista y biógrafo de Perceval, Antonio Fernández Gil Cairos, ofreció una visión crítica del movimiento, calificándolo de totalmente publicitario y una creación de Perceval y todo el sistema que estaba detrás de él, la Falange. Según esta visión, el indalismo habría nacido dentro de la dictadura como una vuelta a un nuevo orden nacionalista, fundamentado en la vuelta a la tierra y a las formas tradicionales, alineándose así con la ideología del régimen. Esta interpretación, que vincula el movimiento con una estrategia de promoción de una sociedad conservadora, contrasta con la realidad poliédrica de sus miembros. El propio Francisco Capulino, Capuleto, zanjó la polémica con una declaración que refleja la complejidad del momento. Lo curioso de este tema es que los de derechas dicen que éramos de izquierdas y estos últimos que éramos de derechas. Perceval, sí, provenía de una familia conservadora y de rancio abolengo, aunque fuera un liberal irrepetible. Pero el resto tuvimos familiares que fueron fusilados por sus creencias republicanas. El indarismo, por tanto, se presenta como un fenómeno cultural que, como muchos otros en la posguerra, navegó entre la necesidad de adaptación al régimen y un deseo genuino de renovación estética y reivindicación de una identidad regional. El año 1947 fue el del gran despegue del movimiento indaliano. Gracias a los contactos y al prestigio de Perceval, el grupo recibió una invitación que cambiaría su destino. Fueron llamados a exponer nada menos que en el Museo Nacional de Arte Moderno de Madrid. El artífice de esta oportunidad fue Eugenio Dors, filósofo, escritor y crítico de arte, que en ese momento ocupaba el cargo de jefe nacional de Bellas Artes. Dors, una de las figuras intelectuales más influyentes de la época y fundador de la Academia Breve de Crítica de Arte, vio en el indalismo un eco de sus propias teorías sobre el arte y se convirtió en un entusiasta valedor y protector del movimiento. La exposición en Madrid fue un éxito rotundo, tanto de crítica como de público. De repente, el nombre de Almería y de sus artistas estaba en boca de todos en la capital. La crítica alabó la frescura, la originalidad y la fuerza de aquella pintura que hablaba de un sur profundo y luminoso. Dors no dudó en apadrinarlos, y al año siguiente, en 1948, los indalianos dieron un paso más en su consagración al ser invitados a participar en el Bisalón de los 11 de la Academia Breve de Crítica de Arte. Este salón era una de las plataformas más exclusivas para la promoción del arte moderno y contemporáneo en la España de la posguerra. Compartir espacio con nombres consagrados era todo un espaldarazo. Durante la inauguración de este salón en Madrid, se vivió un momento de gran simbolismo cuando el gobernador civil de Almería impuso a Eugenio Dors el Indalo de Oro, un gesto que significaba la adopción oficial del símbolo y el agradecimiento de toda una provincia. El punto culminante de esta trayectoria ascendente llegó en 1951 con la celebración de la Bienal Hispanoamericana de Arte en Madrid, un evento de gran envergadura promovido por el Instituto de Cultura Hispánica y el Ministerio de Educación Nacional para estrechar lazos culturales con América. Los indalianos, y en particular Jesús de Perceval, tuvieron una participación destacada. Perceval presentó una de sus obras maestras, un lienzo que se convertiría en su pieza más emblemática, La degollación de los inocentes. Esta obra despertó una gran expectación y es considerada la culminación de la estética indaliana. Se trata de una composición compleja y alegórica, en la que Perceval demostró un dominio absoluto del oficio. En ella, el pintor no solo abordó un tema bíblico clásico, sino que lo reinterpretó con una modernidad clasicista, incorporando incluso retratos de sus amigos y mentores, como el propio Eugenio Dors y el poeta José García Nieto, integrándolos en la escena junto a su propia figura. La obra es un alarde de composición, de detallismo, de juego de colores y de contraste de luces y sombras. Representa la mitificación del mediterraneísmo indaliano, donde la tragedia se envuelve en una atmósfera de belleza plástica y simbolismo intelectual. Hoy en día, La degollación de los inocentes es propiedad del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y se ha convertido en un icono del arte almeriense del siglo XX. Aunque el movimiento indaliano le dio una proyección nacional, la actividad creadora de Jesús de Perceval no se detuvo ni se limitó a la pintura de caballete. Las décadas de los 40 y 50 fueron de una intensa producción en múltiples frentes, confirmando su condición de artista total. Su faceta de imaginero y escultor, iniciada en los años de la posguerra, continuó con una vitalidad asombrosa, dejando un legado monumental en las iglesias de Almería, capital y provincia. Su obra escultórica no se limitó a imágenes de culto aisladas. Perceval concibió proyectos de gran envergadura, como la decoración integral de espacios religiosos. Destaca su intervención en el Santuario de la Virgen del Mar, Iglesia de Santo Domingo, donde diseñó el altar mayor, los retablos laterales y el púlpito, creando un conjunto armónico y de gran riqueza barroca. Lo mismo ocurrió en la Iglesia de la Compañía de María y en la Iglesia de Santiago Apóstol. Su taller, situado en la calle Jesús de Perceval número 26, junto a los franciscanos, no paraba de producir. Allí salieron las tallas de San Antonio de Padua para San Sebastián, San Juan Evangelista para la Hermandad de la Soledad, y los retablos para numerosos pueblos de la provincia, Berja, Albox, Carboneras, Sorbas, Roquetas de Mar, el Santuario del Saliente, entre muchos otros. Su talento traspasó incluso las fronteras nacionales, llegando a realizar un monumento a San Francisco Javier que se encuentra en Tokio. Esta capacidad para abordar proyectos de gran formato también se manifestó en obras civiles. La más querida y conocida por los almerienses es la Fuente de los Peces, ubicada en el Parque Nicolás Salmerón. Esta fuente, realizada en colaboración con un taller de marmolistas, se ha convertido en un símbolo de la ciudad y un punto de encuentro ineludible. Otro ejemplo de su implicación en la vida ciudadana fue el relieve de San Valentín que, por suscripción popular, el ayuntamiento colocó en la Plaza Campoamor. A medida que avanzaban los años 50, Perceval residió temporadas en Madrid, lo que no le impidió seguir viajando y exponiendo internacionalmente. Su obra viajó a Múnich, Roma, París y cruzó el Atlántico para mostrarse en diversas ciudades de Argentina, Chile y Bolivia. Estos viajes alimentaron su imaginario y lo mantuvieron en contacto con las corrientes internacionales, aunque siempre volvía a su Almería como fuente principal de inspiración. Su estilo pictórico durante estos años fue evolucionando. Si en los inicios del indalismo predominaba la figura humana y el costumbrismo, en los años 50 y 60 se abrió a nuevas exploraciones, realizando paisajes insólitos y escenas simbólicas donde la realidad se transformaba. Un ejemplo magnífico de esta libertad creativa es su obra Paisaje Aéreo, 1969. Un cuadro de pequeño formato que representa una vista de campos de cultivo desde una perspectiva imposible por encima de las nubes. La técnica empleada, con gruesos empastes de óleo y encáustica que crean texturas casi escultóricas, y el atrevido punto de vista, demuestran que Perceval era un pintor en constante experimentación, alejado de cualquier fórmula fácil. En esta época también floreció su interés por la fotografía. La llegada del turismo y el cine a Almería en los años 60 potenció su faceta más polifacética. Su ojo de artista supo captar la esencia de los paisajes y las gentes también a través del objetivo de la cámara, dejando un archivo fotográfico de incalculable valor para conocer la provincia y su transformación. Analizar la pintura de Jesús de Perceval es recorrer un viaje estético que abarca 5 décadas y una constante evolución. Los estudiosos de su obra suelen dividir su producción en varias etapas que reflejan sus inquietudes y los cambios en su entorno. La primera etapa, que abarca desde sus inicios hasta la fundación del movimiento indaliano, es la del joven prodigio que domina el oficio. Marcada por la influencia de Zuloaga y el expresionismo, es una pintura de tonos oscuros, terrosos, con una atmósfera trágica y melancólica. Sus retratos y autorretratos de esta época muestran una profunda introspección psicológica, con figuras que emergen de fondos sombríos gracias a una iluminación potente y dirigida. El dibujo es preciso y la pincelada concreta. La segunda etapa coincide con el apogeo del movimiento indaliano, desde mediados de los 40 hasta finales de los 50. Es la etapa de la explosión de color y de la luz. Su encuentro con Eugenio d'Ors y la formulación teórica del indalismo le llevan a transformar radicalmente su paleta. Los ocres y los negros dejan paso a una gama de colores vivos, luminosos y planos. Las formas se simplifican, adquiriendo una geometría que debe mucho al postcubismo, pero sin perder nunca la referencia figurativa. Es la época de sus grandes composiciones con figuras, la degollación de los inocentes, de los retratos de mujeres mojaqueñas y de los paisajes de la chanca. La técnica de la encáustica le permite crear superficies ricas y matizadas, y sus cuadros transmiten una sensación de solemnidad y de atemporalidad. La tercera etapa, desde finales de los 50 hasta su muerte, es la más difícil de catalogar, a menudo definida como la del Perceval más comercial, pero también la de un artista que se permite experimentar con total libertad. Las influencias de otros artistas, como Rafael Zabaleta en la expresividad de la figura, o incluso de Salvador Dalí en algunas actitudes y en la exploración de lo onírico, se hacen más patentes. Sus temas se diversifican, continúa con el paisaje, pero ahora lo aborda desde perspectivas aéreas o insólitas, jugando con la geometrización de las parcelas y las sombras de las nubes, como en el mencionado Paisaje Aéreo. También realiza numerosas cabezas y figuras femeninas, a menudo con un trazo más suelto y una paleta que sigue siendo rica, pero quizás menos estridente. En estos años su pintura se vuelve más personal e introspectiva, un diálogo íntimo entre el artista y su tierra, libre ya de la necesidad de proclamar un manifiesto. A lo largo de toda su trayectoria, Perceval demostró ser un pintor clásico en el mejor sentido de la palabra, un profundo conocedor de la historia del arte, capaz de asimilar influencias diversas, desde Chirico a Picasso, pasando por los primitivos italianos y el barroco español, y sintetizarlas en un lenguaje propio y reconocible. A partir de finales de los años 50, el movimiento indaliano comenzó a perder fuelle. El apoyo gubernamental que habían recibido en la década anterior empezó a desplazarse hacia el arte abstracto, que era visto por las autoridades culturales como un vehículo más moderno y presentable para la imagen de España en el extranjero. El grupo, que nunca fue una escuela rígida, comenzó a dispersarse. En 1963 celebraron su segundo y último congreso, dando por finalizada oficialmente la etapa más creativa y cohesionada del movimiento. Nuevos artistas como Pituco, Francisco García Jiménez, Miguel Martínez y Juan Ayala Cuerva, así como la pintora Carmen Pinteño, intentaron continuar la estela indaliana, pero su éxito se quedó principalmente en el ámbito local. El testigo, sin embargo, no se perdió del todo. El indalismo había calado hondo en la conciencia de la provincia, y su influencia puede rastrearse en generaciones posteriores de pintores almerienses. Perceval, entretanto, continuó trabajando incansablemente en su taller. En 1971, aún recibió un reconocimiento importante, la primera medalla de oro en el Certamen Nacional de Pintura de la Semana Naval de Alborán. En 1985, Jesús de Perceval falleció en su Almería natal a los 70 años. Su muerte fue sentida como la pérdida de un padre cultural. Su cuerpo fue velado en un lugar de máximo honor y simbolismo, la capilla de San Indalecio en la Catedral de Almería, junto a la talla del patrón que él mismo había esculpido años atrás. Un final poético y profundamente significativo para un hombre que dedicó su vida a alumbrar la identidad de su tierra. Su legado póstumo no ha dejado de crecer. Fue reconocido como académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid e hijo predilecto de la ciudad de Almería. Su obra está presente en las más importantes colecciones públicas. Una de sus creaciones forma parte de los fondos del Museo Reina Sofía en Madrid. Además, es una pieza fundamental en la colección permanente del Museo de Arte de Almería, Museo de Arte Doña Paquita, que dedica varias de sus salas a exponer las obras de los miembros del movimiento indaliano, permitiendo al visitante sumergirse en la estética que Perceval y su grupo crearon. El Museo Casa Ibáñez de Olula del Río también alberga obras suyas, y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar posee dos de sus piezas más significativas, incluyendo La Degollación de los Inocentes. Jesús de Perceval fue ante todo un creador incansable y un hombre de visión. En una provincia herida y olvidada, tuvo la inteligencia, el arrojo y la capacidad de convocatoria para reunir a su alrededor a un grupo de talentos y lanzarlos a la conquista del panorama artístico nacional. Su mayor obra de arte fue, quizás, el propio movimiento indaliano, una construcción teórica y estética que logró dotar de una identidad cultural moderna a toda una región. Pero más allá del líder y del estratega, queda el artista de las manos más hábiles que, posiblemente, hay en España, en palabras del crítico Antonio Manuel Campoy. Unas manos que dibujaron, pintaron, esculpieron y modelaron sin descanso, dejando un legado que abarca desde la gran pintura de caballete hasta la talla popular más querida, desde la fuente civil que adorna un parque hasta el retablo barroco que preside un altar. Su estilo evolucionó. Sus influencias cambiaron, pero un hilo conductor permanece inmutable a lo largo de toda su obra, Almería. Su paisaje, su luz, su historia y sus gentes son el sustrato último de toda su creación. Como un alquimista, supo tomar el barro de su tierra y transformarlo en arte universal. Su vida estuvo llena de contradicciones, propias de un tiempo complejo, pero su pasión por la belleza y su compromiso con su tierra fueron siempre una línea recta. Jesús de Perceval no solo pintó Almería, pintó el alma de Almería y al hacerlo la inmortalizó.